Saludos a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la audiencia de todo el país. Federaciones, cooperativas de base y el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias presentaron una nota ante el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, solicitando asistencia económica en el marco de la pandemia. La nota sugiere, entre otras medidas, que las mismas disposiciones que se plantearon para las pequeñas y medianas empresas también se tengan en cuenta para las cooperativas prestadoras de servicios públicos. Fernanda Iguren, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, sostuvo que es fundamental contar con ese respaldo del Estado. Y pensar en algún aporte, porque efectivamente el Estado tiene que estar presente, como lo está en este momento, en la contención de la pandemia. También lo está haciendo con la economía, con medidas que ha tomado. Bueno, el movimiento cooperativo está solicitando que se tenga en cuenta en estas medidas de ayuda financiera y económica al movimiento cooperativo por la serie de dificultades que vamos a tener para sostenerlos, ¿no? La nota fue dirigida al presidente del INAES, el ingeniero Mario Cafiero, y contó con la adhesión de más de 40 instituciones del movimiento cooperativo. Pablo Tisera, representante en Córdoba del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, destacó que en la nota quedan planteadas diferentes propuestas de asistencia económica. El tipo de manera de subsidio, de manera crediticia, con tasas subsidiadas, para poder hacer frente a los pagos respectivos para poder mantener el servicio que se brinden. Entre las sugerencias incluidas en la nota aparece también la reducción al mínimo posible o suspensión total de las contribuciones patronales mientras dure la emergencia sanitaria y el congelamiento tarifario. También se plantea la puesta en marcha del REPRO, el Programa de Recuperación Productiva, y la suspensión de los vencimientos de las facturas por compra de energía. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio.